Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. En este momento en el MAM contamos con varias exposiciones de la colección permanente. Débora Arango, los salones Arturo y Rebeca Rabinovich y el portafolio de grabados ACPA. Además de estas exposiciones, esta semana tenemos la inauguración de varias exposiciones temporales. Va a ser un nuevo ciclo expositivo de 5 exposiciones. Una de ellas es Cámara de Maravillas. Otra exposición es Ficción Etnográfica de Laura Huertas Millán en el marco del programa C. La otra es Benjamín de la Calle en el Museo a Cielo Abierto. La otra exposición es Hawaii, una instalación sonora del artista Leonel Vázquez. Y por último, una nueva exposición con la colección de grabados ACPA. Me llamo Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. El 20 de abril inauguramos 5 exposiciones, 3 temporales y 2 de la colección permanente. De las temporales, la que ocupa más espacio en el museo se llama Cámara de Maravillas. Es una exposición de fotografía moderna y contemporánea, pues que incluye más de un centenar de fotografías, además de reproducciones a gran escala de otra exposición histórica que se llama The Family of Man, la familia del hombre. La exposición Cámara de Maravillas hace una especie de recorrido coreografiado por fotografías de algunos de los fotógrafos más importantes del último siglo. La exposición está en los espacios dedicados a las exposiciones temporales del Museo de Arte Moderno de Medellín, que son Talleres Robledo, y ocupará las salas A y B con la exposición Cámara de Maravillas propiamente y la nave central con esta especie de alusión o de incorporación de la familia del hombre, Family of Man, que es una exposición que inspira Cámara de Maravillas. Entonces es como una especie de referencia histórica a una exposición dentro de la exposición de Cámara de Maravillas. Cámara de Maravillas es una exposición que estaba hecha a partir de las obras de 2 colecciones privadas, la colección Coppel en Ciudad de México y la colección de la Cadiz Art Foundation en San Francisco y París, y es una exposición que se inspira en el Gabinete de Curiosidades como un espacio en el que se generaban relaciones en parte arbitrarias, pero en parte también generadas por el propio visitante. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un recorrido por imágenes que vienen de contextos aparentemente disímiles o inconexos, en realidad es el espectador el que puede generar asociaciones de tipo formal, pero también de contenidos. En esa medida, la exposición lo que hace es que sí empuja al espectador a crear sus propias lecturas y sus propias asociaciones. Como decíamos, la exposición está inspirada en el Gabinete de Curiosidades, que como sabemos son de alguna manera el origen de los museos, y eran espacios en los que los viajeros del siglo XVII, los hombres, digamos, de mundo, por así decirlo, del siglo XVII, coleccionaban y mostraban objetos recopilados por todas partes realmente, y además de índole distinta, es decir, algunos eran científicos, otros eran naturales, también artefactos culturales, y todos estos eran compuestos o eran organizados adentro de, pues, de espacios, de habitaciones en sus casas, que generaban como una especie de pequeña condensación del mundo, ¿no? Una especie de colapso del tiempo y de la geografía en la que ellos demostraban un poco a sus invitados, a sus amigos o a otras personas, por un lado el alcance de sus viajes y de su conocimiento, pero por otro lado también esa especie de como de colapso de mundos muy distintos. Además de Cámara de Maravillas, tenemos 2 exposiciones temporales más. Una es la 6ª edición de nuestro programa dedicado a artistas emergentes, que es el programa C, en este caso un film de la artista colombiana residente en París, Laura Huertas Millán, que se titula La Libertad. La exposición está curada por Manuela Moscoso, una curadora colombo-ecuatoriana residente en México. Y la otra es un proyecto en nuestra sala de experimentación sonora, el Lab 3, a cargo de Leonel Vázquez, que se llama Hawaii y que es una especie de interpretación escultórica y sonora de los Hawaiias, que son estas especies de reservas acuáticas que funcionan, pues sí, como una especie de, justamente como una reserva de agua, pero a la vez como unos lugares de encuentro y de transmisión de conocimientos y de desarrollo cultural, por así decirlo. Finalmente estamos haciendo dos rotaciones de la colección permanente. Una es la de los portafolios ACPA, que está en el cuarto piso en la sala E, que en este caso dedicamos al paisaje, y una muestra de la colección del fondo de fotografía de la colección del museo, que va a estar en la sala cielo abierto, que son unos paneles que están ubicados en los alrededores del museo y que van a contener una serie de 22 imágenes del fotógrafo antioqueño Benjamín de la Calle. Las exposiciones se inauguran el 20 de abril a las 7 de la noche y están abiertas a todo el público. Hay una charla inaugural del curador de Cámara de Maravillas, Jens Hoffmann, ese mismo día a las 6 de la tarde en el Teatro del Museo. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundationers, ma'am. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del MAM. Esta semana vamos a inaugurar tres exposiciones temporales que abren el espacio para una nueva programación para los públicos, que consta de cine, charlas, conferencias, talleres, laboratorios y demás, particularmente la exposición de programas de Laura Huertas Millán, que se llama Ficción Etnográfica, tiene consigo una programación muy especial cinematográfica de largometrajes y cortometrajes que gira en torno a los temas de esta exposición. La inauguración es el miércoles a las 6 de la tarde, es entrada libre, empieza con una charla del curador de la exposición Cámara de las Maravillas a las 6 de la tarde en el Teatro del MAM y luego, por supuesto, hay el espacio para que las personas recorran todas las exposiciones que estamos inaugurando y también la colección del museo. Con ocasión de la inauguración también vamos a tener una programación especial el día 21, 22 y 23 de abril a propósito de la exposición de Laura Huertas Millán. El 21 es un performance del artista a las 7 de la noche en el teatro que se llama Museo Caníbal. El 22 es una presentación de cortometrajes a las 7 de la noche y el 23 sábado a las 7 de la noche también otra presentación de otros cortos seleccionados por la artista y algunos de ella también. Me llamo Laura Huertas Millán y soy artista y cineasta. Fui invitada a participar en el programa C por Manuela Moscoso y Emiliano Valdés y voy a presentar un video inédito que fue hecho en México con una familia de tejedores en Oaxaca. La exposición se llama Ficción Etnográfica y reúne esta nueva pieza que se llama La Libertad y una serie de películas, cortometrajes y largometrajes en el auditorio del museo que van a estar siendo presentados al mismo tiempo que la exposición. Va a haber también un performance la próxima semana que voy a realizar yo misma y que expande de nuevo esta idea del cine en el espacio del museo. El performance Museo Caníbal se llevará a cabo el jueves 21 a las 7 p.m. Es entrada libre y es una pieza de cine expandido que mezcla documental, ficción y presentación en vivo. Yo he estado trabajando el tema de la ficción etnográfica desde hace varios años. Es el tema de mi doctorado de práctica y un tema de investigación que llevo pues, desarrollando a través de una serie de películas. Y la película que va a ser presentada acá en el museo hace parte de esta serie. Fue hecha con una familia de tejedores en Oaxaca, México, alrededor de una técnica de telar prehispánica que se llama el telar de cintura, que ha sido conservada a través de los años por las mujeres desde la época de la conquista. Hoy en día hombres y mujeres la realizan, pero históricamente es una actividad femenina. Y a través de esta técnica crea una relación con una familia indígena zapoteca en Oaxaca y trato de entender cuál es la ecología que se teje alrededor de la técnica, porque no es solamente el simple hecho de tejer que ellos están realizando, sino que están construyendo un medio ambiente, tienen varios animales, cultivan sus propios productos, van creando una autonomía alimentaria, económica, y el telar se ha vuelto para ellos una manera de emanciparse y de crear una sociedad, digamos, autónoma. primero familiar. Entonces el video busca crear una relación con ellos y tratar de entender cómo esta actividad cotidiana se vuelve una actividad, vehículo de emancipación y de libertad. Entonces el proyecto Ficción Etnográfica, como te decía, es esta nueva obra, un video inédito que va a ser instalado en el espacio del programa C, en loop, entonces todo el día, todos los días. Y en paralelo a esta obra, digamos, de cine expandido, va a haber una programación de largometrajes y cortos en el auditorio del museo. Y esta programación va a presentar otros de mis trabajos anteriores, que también están en resonancia con esta idea de la etnografía y la ficción. Pero entonces quise expandir aún más esta idea de la exposición personal, porque para mí es muy importante el diálogo y la conversación, la relación con los otros en mi trabajo. Entonces, y soy cineasta, entonces siempre considero que los objetos al final de todo el proceso son objetos fruto de un trabajo colectivo. La idea de la programación en el auditorio, sí, tiene una resonancia con esta noción de lo colectivo, y mis trabajos van a ser presentados en diálogo con trabajos de otros artistas que tienen intereses similares. Hay dos programas de cortometrajes, el primero que está vinculado con la idea de antropofagia, que hace referencia a los movimientos antropófagos brasileños del modernismo, de los años 30 y 60 más o menos. Y estos movimientos tienen mucha influencia en varios artistas de mi generación, con los cuales pues tengo una relación de amistad y de trabajo fuerte. Y estos movimientos antropófagos tuvieron mucha influencia en mi trabajo. Entonces el primer programa de cortometrajes teje, digamos, relaciones entre cuatro artistas más o menos de mi generación y que trabajan con esta idea de la antropofagia cultural. El segundo programa, que va a ser presentado el sábado 23, está articulado alrededor de la idea de ruinas y heterotopias, y de la misma manera son cuatro artistas que tratan de mirar las ruinas, yo diría, del modernismo, de los proyectos, digamos, idealistas del modernismo, y que lo miran desde un punto de vista: ¿qué pasó con esas utopías del pasado, hoy en el presente? Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Vladimir Usachevsky, escuchemos Line of Apogee, Part 5, de 1967. Thank you. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Jorge Bejarano Barco, curador de proyectos especiales del MAM. Están todos invitados a que nos acompañen la noche del 20 de abril desde las 6 de la tarde para inaugurar este nuevo ciclo expositivo que comienza con una charla del curador James Hoffman en el Teatro del MAM. Por su parte, Hawaii es una instalación sonora a cargo del artista Leonel Vázquez. Es el tercer proyecto expositivo que presentamos en la Sala de Experimentación Sonora o Lab 3 del edificio de expansión del MAM, un proyecto que se enmarca dentro del paisaje sonoro como estrategia de educación patrimonial, una iniciativa que en este año cuenta con el apoyo de Ibermuseos y en la cual hemos invitado un grupo de artistas, de creativos de diferentes campos a reflexionar sobre esta tesis o hipótesis de trabajo. De esa manera, el artista Leonel Vázquez se ha sumergido los últimos meses en una investigación de campo el territorio de La Guajira para analizar los diferentes problemas que allí están sucediendo con el agua y los problemas medioambientales, y a través de la instalación sonora Hawaii él va a intentar dar cuenta de este problema ambiental. Hawaii, que va a estar en el Lab 3 desde el 20 de abril, va a ser una instalación sonora con la cual el público va a poder interactuar. Se trata de tres estructuras compuestas por diferentes materiales que mezclan sistemas de amplificación con el agua. De esa manera el público podrá activar unas bombas que van a generar sonido y que a su vez se van a mezclar con los cantos hayeyíes, que son unos cantos tradicionales de la comunidad wayú, unos cantos que se entonan para llamar el agua. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno Medellín. Además de las inauguraciones que tenemos esta semana, tenemos un nuevo programa para que puedan disfrutar y visitar el museo. Es un programa al que le hemos denominado Tardes de Música en el MAM, un espacio para encontrarse con amigos, hablar de música, escuchar música y tomarnos el quinto piso del Museo de Arte Moderno de Medellín, que es bien bonito y es un nuevo espacio que trajo consigo el edificio de expansión, tomarnos este espacio a pasar la tarde del sábado con música y con buenos amigos. Justamente este sábado 23 de abril vamos a inaugurar este ciclo de Tardes en el Quinto Piso con un invitado en especial, y es Kuzumbo, un DJ local de larga trayectoria ya, un coleccionista melómano increíble, y su campo sobre todo es el campo de la tradición análoga, la música electrónica surgida principalmente en los años 70 y que continúa pues hasta el día de hoy, pasando por diversos estilos como el crowd rock, el synthwave, el electro, el techno y el house. Eso será justamente el sábado 23 de abril desde las 4 de la tarde. La entrada es libre y los esperamos pues a que nos acompañen en este nuevo espacio para que, como les decía en principio, podamos disfrutar de la música, hablar de música y del espacio al aire libre que nos propone el Museo de Arte Moderno. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de La Lunar, escuchemos Drácula, del año 2007. Thank you. los demás. Esta calle sigue igual. El viento no quiere levantar las basuras. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.